¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Michoacán, voy a visitarte. A Michoacán, río de Puyurca, déjame pasar. Río de Puyurca, déjame pasar. Voy a visitarte. A Michoacán, voy a visitarte. A Michoacán, mambo que rica, mambo, mambo de marcha, pues. Mambo que rica, mambo, mambo de marcha, pues. Mambo que rica, mambo, mambo de marcha, pues. Oh, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted.